días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 29 de abril de 2015. Recordemos que salimos por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación se encuentra Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles Luis Erloyo. Y me le uno en los besos, en los abrazos, los aplausos, las buenas vibras, bendiciones a Papacho y muchas cosas buenas. Esta servidora Elsa García, gracias, abriendo la ventana con la agrupación Alerta Camarada, calor y ambiente. Vaya que calor es lo que ha estado sobrando en los últimos días. Venezuela está viviendo ahora un momento, una ola de calor, tenemos temperaturas que llegan hasta los 34 grados, temperaturas máximas, pero la sensación térmica es superior. Tenemos situaciones como en el estado Zulia, donde la sensación térmica pudiera llegar hasta los 50 grados, y si bien aquí en Caracas hemos logrado temperaturas entre los 31 y los 34 grados, la sensación térmica es mucho mayor, es cercana a los 40 grados. ¿Qué es lo que ha originado este calor? Y eso también tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida del venezolano. Gracias a planes como Mi Casa Bien Equipada, por ejemplo, el aumento del poder adquisitivo de los venezolanos y las venezolanas y el subsidio que el Estado le da a la energía eléctrica, porque la energía eléctrica aquí es subsidiada, y si nosotros comparamos lo que pagamos de servicio eléctrico aquí en Venezuela con lo que se paga en otros países, como por ejemplo los de la Comunidad Europea, el mismo Estados Unidos, otros países de Sudamérica, nosotros pagamos muy poco por el servicio eléctrico. Porque ese servicio eléctrico, señores, es subsidiado, igual que la gasolina. Y bueno, ¿por qué el servicio eléctrico aquí es tan barato y es subsidiado? Primero, porque somos una potencia en producción de hidrocarburos, de lo cual sale la energía termoeléctrica, se calientan los hidrocarburos y eso genera electricidad. También tenemos grandes ríos y tenemos grandes ríos que generan energía hidroeléctrica y tenemos grandes represas, grandes plantas, como la planta del Guri y también la planta de Caruachi. Y recordemos que se está construyendo una nueva planta por allá en el río Caroní. Tenemos un servicio eléctrico bastante económico, ha mejorado a lo largo de todos estos años, independientemente de la crisis que estamos viviendo en este momento, pero ha aumentado la calidad de vida de los venezolanos y las venezolanas. Planes del Estado venezolano para mejorar esa calidad de vida, además del aumento del poder adquisitivo, que es el poder adquirir electrodomésticos a precios solidarios, como quien dice, también subsidiados, y nos encontramos que hay aires acondicionados en todos lados. Vemos cómo uno pasa de repente por barriadas, barriadas populares, zonas populares, y ves el mini split dentro de la casa o ves el aire acondicionado. ¿Qué ocurre? Hay una ola de calor, un calor espantoso, porque de verdad que, sobre todo el fin de semana, pienso en lo personal, el calor, la temperatura ha bajado, no, ha bajado, la sensación térmica ha bajado en las últimas 24 horas, ¿no? Pero el fin de semana era una cosa espantosa. Hace calor, la gente enciende vuelta loca los aires acondicionados de sus viviendas y se dispara el consumo eléctrico. ¿Qué ocurre cuando una población en masa, a las mismas horas, durante todo el tiempo, agarra y se disparan a prender esos aires acondicionados? Y como hace tanto calor, entonces ya los 21 grados como que no es suficiente y vamos a ponerlo más fuerte todavía porque es que nos estamos asfixiando, nos estamos deshidratando. Entonces eso colapsa las plantas de transferencia eléctrica y terminamos sin aire acondicionado y sin luz. Que fue lo que ocurrió el pasado domingo, una falla por colapso, por la sobredemanda por la zona de Barlovento. Eso generó apagones en el estado Miranda y en parte de Caracas, ¿no? Entonces hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas para no colapsar el sistema eléctrico. ante esta ola de calor, y mientras esta se mantenga, debemos tomar ciertas previsiones, ¿no? Estas previsiones las anunció el día de ayer el vicepresidente Jorge Arreaza. Informó que las altas temperaturas registradas durante la última semana provocaron un incremento en la demanda nacional. El Ejecutivo Nacional tomará medidas preventivas para regularizar el incremento en el consumo de energía eléctrica en el país producido por las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días. Así lo dieron a conocer ayer en una rueda de prensa el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, y el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón. En ese sentido, la jornada laboral en el sector público se ajustará a un horario corrido de 6 horas diarias y se realizarán inspecciones en los sectores privado y público para verificar que se cumpla con la reducción del consumo de energía eléctrica de acuerdo a la resolución de eficiencia energética publicada en Gaceta Oficial número 39.694. El vicepresidente explicó que los últimos días los venezolanos han sido testigos de un aumento considerable de la temperatura. El 26 de abril el sol estuvo perpendicular a nuestro continente, afectando directamente a nuestro país. Esto está vinculado al calentamiento global producto de la industrialización desmedida del capitalismo, que no repara nunca los efectos que podría tener sobre nuestra madre tierra. Efectivamente, estamos viviendo el calentamiento global, pero es algo que también es bueno saber. Los meses más caros, o sea, el sol no estuvo perpendicular a nuestro continente debido al calentamiento global, no. Venezuela es un país tropical y por su ubicación, 2 veces al año, ¿no?, por el movimiento de traslación de la Tierra, 2 veces al año el sol queda perpendicular a nuestro continente y perpendicular en especial a nuestro país, que son las temporadas más calurosas del año aquí en Venezuela y en los países tropicales. Una de esas temporadas es el mes de abril. Es normal que en el mes de abril el sol se ubique perpendicular a nosotros. La segunda vez al año que esto ocurre es en el mes de septiembre. Fíjense ustedes que en septiembre las temperaturas también suben considerablemente. Entonces es normal. Pero lo que no es normal es que se hayan alcanzado temperaturas tan elevadas y de un calor seco, porque hay una diferencia bastante grande entre el calor húmedo y el calor seco. El calor húmedo, sientes la humedad, transpiras, sudas, estás empapado, estás empegostado, quieres llegar a tu casa, meterte bajo la ducha, porque es una cosa espantosa. Pero el calor seco es aquel que no solamente puede dificultar la respiración, sino que sientes que estás metido en un horno, pero no sudas. Sientes que te arde, que te pica. Ese es el calor que estamos viviendo en este momento. Son unas temperaturas realmente elevadas, con sensaciones térmicas mucho más altas de lo que es la temperatura real. Y esto se debe precisamente al calentamiento global. ¿Y qué ha generado el calentamiento global? El consumo desmedido del capitalismo. Bueno, en consecuencia, por estas altas temperaturas, manifestó el vicepresidente que el consumo de energía eléctrica subió en una semana de 16.800 a 18.300 megavatios. El aumento de la temperatura se traduce inmediatamente en el uso del aire acondicionado. En Maracaibo, por ejemplo, la sensación térmica está en 45 grados centígrados o más. Arreaza anunció que dentro de los ministerios y las instituciones adscritas se tomarán las acciones pertinentes, y bueno, y entre ellas está que trabajar corrido de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde para, bueno, después en las instituciones públicas se apagan los aires acondicionados o sencillamente no se les coloca tan frío, apagar las computadoras, apagar los ascensores, aunque hay áreas dentro de la administración pública, no mires así, Luiller, que eso no nos toca a nosotros, aunque hay áreas de la administración pública que van a seguir laborando normalmente, como las que tienen que ver con salud, educación, telecomunicaciones, administración aduanera, recaudación aduanera y tributaria, seguridad, medios de comunicación. Nosotros vamos a seguir trabajando en nuestro horario normal, pero sí se nos hace el exhorto de gastar la menor cantidad de energía eléctrica posible. Por lo menos ese es el exhorto que nos han hecho aquí en Alba Ciudad. Van a haber fiscalizaciones para que esto efectivamente se cumpla. Que la gente llegue a su trabajo a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde se esté yendo. Por otro lado, también se le hace el exhorto, no, se le ordena a las empresas privadas a que durante las horas pico de consumo energético, la gran mayoría de ellas, cuando estamos hablando de las grandes empresas, estamos hablando de centros comerciales, por ejemplo, ellos tienen plantas eléctricas de emergencia. Entonces, lo que se pide Lo que se pide es que durante las horas pico de consumo energético, estas empresas privadas activen sus plantas de emergencia para no estar consumiendo lo que vendría siendo el sistema eléctrico nacional público, para evitar el colapso del sistema, ¿no? Bueno, a ver qué dice. Bueno, los privados, los grandes consumidores privados, que son los centros comerciales, los hoteles y algunas industrias de las que más consumen, por ejemplo, Empresas Polar, deberán activar la autogeneración de sus propios equipos y plantas, sobre todo en las horas pico, generando su propia electricidad y no tomándola del Sistema Eléctrico Nacional, explicó el vicepresidente. Por su parte, Jessy Chacón destacó que la temperatura mínima y máxima en Caracas pasó en apenas 24 horas, entre el 26 y el 27 de abril, de 29 a 33 grados centígrados. Eso es algo atípico, que se suba 4 grados en cuestión de horas. Fíjense ustedes, ¿no? Todo esto, insistimos, producto del cambio climático. Dijo Jessy Chacón que los niveles actuales del Guri se ubican en 252 metros sobre el nivel del mar. No es el mayor nivel histórico del embalse, pero nos permite operar con eficiencia. El problema que se nos presenta hoy es que desde Guri no puede transferirse hacia el occidente todo lo que se genera por las diferencias de tensiones y por la línea de transmisión. Y actualmente la demanda se concentra en el eje occidental, que es donde está haciendo más calor, que son Lara, Zulia, pobrecitos de verdad los zulianos, y en el eje oriental, Anzoátegui, Sucre y Monagas. Añadió Chacón que el incremento repentino en la demanda del sistema eléctrico comenzó a generar problemas de estabilidad, por lo que las acciones preventivas que se anunciaron se mantendrán mientras siga la elevación térmica, con el fin de disminuir la demanda, detalló Chacón. Bueno, ya está terminando el mes de abril, ya por el movimiento de traslación de la Tierra, pues ya está posición ante el sol variará, y lo normal es que a partir de mediados de mayo, la segunda quincena de mayo, ya las temperaturas comiencen a bajar, empiecen a refrescar, vienen las lluvias también. Así que estimamos, salvo que, bueno, con este calentamiento global, el fenómeno del Niño, de la Niña, etcétera, uno tampoco puede hacer predicciones muy certeras, pero bueno, en lo personal estimo que de aquí a unos 15 días ya esta situación debería estar resuelta, ¿no? Bueno, también dijo Chacón que se realizarán una serie de fiscalizaciones e inspecciones al sector público para verificar la aplicación de la resolución 77. Y en los privados la verificación será que los horarios de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche se usen los mecanismos de la autogeneración, señaló el ministro de Energía. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro insta a desarrollar una campaña para mantener el equilibrio eléctrico a propósito de las altas temperaturas que estamos viviendo en los últimos días. El jefe de Estado se refirió a las elevadas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas e hizo hincapié en la necesidad de aprender nuevas prácticas de consumo y ahorro eficiente. Convocó a la nueva ministra de Comunicación e Información, porque hubo cambios ministeriales, sobre eso también les hablaremos. Convocó a la nueva ministra de Comunicación e Información, Desiree Santos Amaral, a desarrollar una campaña bien atractiva para que se cumplan las medidas que ha implementado el Ejecutivo Nacional para lograr el ahorro energético. Si tiene 3 televisores, vea por uno en todo este calorón. Y vayamos educando a los niños, pidió el mandatario nacional. Recordó que normalmente los meses de abril y mayo son muy calurosos y actualmente el país atraviesa la época de sequía y calentamiento extremo. Asimismo, enfatizó que a pesar de las alertas, el cambio climático no se ha detenido. El cambio climático está haciendo ya daños y estragos en el mundo. Y eso lo tenía bien claro el comandante Chávez, y por eso el quinto objetivo del plan de la patria es salvar el planeta. Y de hecho, hace poco, Stephen Hawking, ¿verdad? Uno es el hombre más inteligente, el científico más importante de la actualidad, señaló que si la humanidad no abandona el planeta, nos vamos a extinguir, porque los daños que le estamos haciendo al planeta son impresionantes, ¿no? Bueno, el presidente venezolano indicó que este año en París, en la conferencia para sustituir el Acuerdo de Kioto, se está en una lucha, pero los poderosos capitalistas del mundo no entienden. Desde la Revolución Bolivariana, de verdad les digo, nosotros vamos a luchar con todo para que en esta conferencia de París y en las conferencias mundiales se llegue a un acuerdo serio, obligante, donde las potencias contaminantes del mundo asuman sus responsabilidades y podamos regenerar la vida en el planeta. Quinto objetivo del plan de la patria. Como ya les dijimos, hubo cambios ministeriales. Desiré Santos Amaral, Gladys Requena y Pedro Infantes. Infantes con S. No Pedro Infante como el charro, como el cantante mexicano. Bueno, Desiré Santos Amaral, Gladys Requena y Pedro Infantes se suman al tren de ministros. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó a Desiré Santos Amaral como nueva ministra de Comunicación e Información, a Gladys Requena como ministra para la mujer y Pedro Infantes como el ministro para la juventud y el deporte. En su programa En Contacto con Maduro, transmitido desde el estado Carabobo, indicó que las nuevas designaciones permitirán que Jacqueline Faría, Andreína Tarazón y Antonio Álvarez, quienes formaban parte del tren ministerial, se integren a la campaña para sus precandidaturas a los comicios internos del Partido Socialista Unido de Venezuela. He decidido liberar a ciertos ministros de sus cargos, quienes han sido postulados por las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela, para que se incorporen a las comunidades y se unan a las campañas como precandidatos a las elecciones parlamentarias de este año, explicó. En este sentido, Jacqueline Faría, hasta ahora titular del despacho de Comunicación e Información, se enfocará en sus funciones como dirigente por el Distrito Capital, mientras que Antonio Álvarez, quien fungía como ministro para la Juventud y el Deporte, lo hará en el Estado Portuguesa. Por su parte, Andreína Tarazón se dedicará a trabajar con el pueblo del Estado Aragua en su carácter de precandidata postulada por las bases pesubistas de la entidad. Bueno, mucha suerte a los precandidatos en estas elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela y deseamos éxitos en la gestión de Desiré Santos Amaral, Gladys Requena y Pedro Infantes en los despachos que van a asumir. Les deseamos los mejores, muchos éxitos porque redunda en el beneficio de todos y de todas y también les exigimos lo que le exigimos a todos los ministros. Escuchar al pueblo y eficiencia. Eficiencia o nada, decía el comandante Hugo Chávez. Hay otra información que profundizaremos en la próxima media hora, pero les lanzamos aquí la perlita. El presidente Nicolás Maduro, a propósito de lo que conversábamos ayer, a propósito de la inquietud de nuestro usuario del Twitter, Davis, el presidente Nicolás Maduro dijo ayer: he dado la orden de quitarle la vivienda, de quitarle la vivienda, la Gran Misión Vivienda Venezuela, a quien esté metido en delito, es decir, el malandraje para afuera. Sobre eso vamos a hablar en la próxima media hora. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con la agrupación de reggae nacional, Son Cimarrón, Sí Hay. En el camino.

suerte con este compra y venta, que se fomente lo que aparenta y argumenta que la clase es violenta y el que todo ignora todo aprende. Bien por el que se desprende y no pretende, de qué depende el que se vende. Quien nada tiene y todo gana, tal vez no estaremos mañana para el colapso de la vida humana. Que los antiguos se retuerzan en su tumba al sentir que este aparato de producción se derrumba. Suerte con este compra y venta, que se fomente en lo que aparenta y argumenta que la clase es violenta. Se nota la euforia al ver que en abundancia quieres tener. El que no tiene pa' comer tampoco puede contener las ganas de abandonar el deber, el ayer, clases sociales que deben desaparecer. Se nota la euforia al ver que en abundancia quieres tener. El que no tiene pa' comer tampoco puede contener las ganas de abandonar el deber, el ayer, clases sociales que deben desaparecer. Suerte con este compra y venta, que se fomente lo que aparenta y argumenta que la clase es violenta. Suerte con este compra y venta, que se fomente lo que aparenta y argumenta que la clase es violenta. Suerte con este compra y venta. 10:32 minutos de la mañana, regresamos a la ventana con Rap Nacional, Charles Daniel. Suerte con este compra y venta. Y como les habíamos adelantado la media hora anterior, al principio del programa, el presidente Nicolás Maduro dijo que dio la orden de quitarle la vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela a quien esté metido en delitos. Esperemos que esos delitos también tengan que ver con la compra y venta de apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ¿no? Por debajo cuerda. Y el alquiler ilegal de estas viviendas también. En el que esté metido en delitos, he dado la orden de que le quiten la vivienda ya. El que esté metido en narcotráfico, atracando, fuera de los urbanismos, quiero que se cumpla esta orden, instruyó este martes el presidente Nicolás Maduro a sus ministros de Vivienda, Ricardo Molina, y de Relaciones Interiores, Gustavo González López. No voy a aceptar un solo malandro en los urbanismos, señaló desde el programa En Contacto con Maduro número 27, realizado desde el campo de Carabobo, en posible respuesta al hecho delictivo ocurrido el pasado domingo en Ocumare del Tuy, en el que un grupo armado de criminales arremetió contra habitantes de un edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, asesinando a 9 personas. Con drogas y dinero controlan bandas, van a la guerra, banda contra banda, para controlar el terreno, causar conmoción y tener al pueblo aterrorizado. Fíjense bien lo que estábamos hablando aquí en estos días, ¿no? Señaló el presidente cómo se están haciendo esfuerzos para crear urbanismos para familias que de otra manera no podrían tener acceso a ellos. Y reiteró que la Gran Misión Vivienda Venezuela ha entregado 700.000 viviendas a igual número de familias. Se está construyendo viviendas con tanto esfuerzo y sacrificio para que venga una banda de narcotraficantes contra otra. Señaló que detrás de muchas de estas bandas está la mano de la derecha entregando droga, plata y buscando que se maten, buscando que haya conmoción y violencia. Detrás de esto hay mucho malandraje de la derecha, dinero, droga y el asesor desde Colombia, indicó Maduro en aparente referencia a Álvaro Uribe Vélez, exmandatario colombiano. Maduro ordenó desplegar una gran fuerza policial en el estado Miranda, en particular en el sector Valles del Tuy. Miranda, y eso lo estábamos hablando ayer aquí precisamente, ¿no? Miranda es el estado más violento del país, donde hay más secuestros, más homicidios, se trafica más droga en el país. ¿Por qué será? Bueno, ¿será por la ausencia de su gobernador o porque su gobernador lo promociona? Esa pregunta me la hago yo, ojo. Acotó que hay el soporte de un político regional que alimenta bandas asesinas y de narcotraficantes y que está dispuesto a demostrarlo. Pues bueno, sería buenísimo que se mostraran las pruebas para terminarle de quitar la máscara a este personaje. Son las 10:35 minutos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Tenemos ya la primera llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Alvarina, ¿cómo estás? Bien, mira, respecto a lo que tú dices de la luz, sería bueno que revisaran también en los barrios. En los barrios hay mucha desperdicio de luz y como no pagan, no les importa. Luz y agua, otra cosa. Respecto a la vivienda, ¿no sería bueno también ocupar el Tuy? No hay el Tuy. Si no es la limonera, te lo digo con causa, propiedad. En estos días estaba yo en el Jeep, porque yo trabajo para acá, para el Peñón, y una señora que el hermano vendió el apartamento. Entonces sería bueno que fiscalizaran estas partes, mira. En realidad es en todas. Lo que pasa es que se habló de los Valles del Tuy por el asesinato de estas 9 personas, pero fíjate tú también, ¿dónde puede quedar la limonera? Estado Miranda, el estado más violento e inseguro de toda Venezuela. Sí, es verdad, sí. Bueno, eso era todo esto y que tenga buenos días. Y un besote. Una revisión a todo porque me duele mucha gente que en verdad necesita, no la tiene. Gente que la tiene nada más para negocio. Okay. Bueno, Alvarina, un beso grandote. ¿Tenemos otra llamada, Luiger? No tenemos llamada. Bueno, continuamos revisando informaciones. Y ya que estamos hablando de malandros, publicó la Iguana, la página, bueno, aquí lo saqué de la página de La Iguana TV. Oye, vale, pero ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está? Ay, pero ¿qué pasó aquí? Porque yo lo había puesto por el Twitter, es un artículo de Twitter, unas declaraciones que dio Eduardo Samán. Aquí está. Unas declaraciones que dio Eduardo Samán sobre el caso de Ever García Plaza, ¿no? Otra vez me volvió a perder esta broma. Ya va, aparece un segundito. Samán detalló guisos de García Plaza y reveló que tiene grabaciones para probarlo. Pero bueno, lamentablemente no sé qué es lo que está pasando con la página web de La Iguana, que no puedo abrir la nota, pero él agarró y dijo que sí, que él tiene incluso grabaciones y que la fiscalía se las pide, que él está dispuesto a entregarlas. Yo creo que no hace falta que se las pida la fiscalía, que se las pida la fiscalía. Le hacemos un exhorto a Eduardo Samán que si tiene estas pruebas, que las entregue y que las haga públicas. Porque la corrupción hay que castigarla, venga de donde venga. Y si viene del lado de la revolución, de un alto ministro, de alguien muy cercano al presidente y muy cercano al comandante Chávez, mira, así sea un general de 3 soles, con más rigurosidad, con más fuerza hay que castigarlo porque traicionó a una patria y a una revolución. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Francis? ¿Cómo te ha ido, Francis? Mira, muy contenta con lo que dijo el presidente Maduro anoche con relación a la gran misión Vivienda Venezuela. Uh-huh. Sí, señor. Pero más allá, yo exhorto al ministro que antes de protocolizar, que por favor aquellas personas que se le van a otorgar la vivienda, eso sea corroborado por los registros subalternos, porque muchos tienen vivienda y no la necesitan. Con relación al consumo de electricidad, y le hago un llamado al ministro Jessy Chacón, porque si revisamos las redes sociales, la derecha apátrida, y me van a disculpar la expresión, los malparidos, están llamando a un boicot, es decir, en las horas pico prender todos los aparatos. Oye, vale, qué barbaridad. Camarada, es que de verdad que son gente mala, gente loca, gente enferma. Quien esté promocionando eso, ojo, no todos los opositores, pero quien promocione eso, definitivamente, apátridas y enfermas. Revisen las redes sociales. Qué barbaridad. Los invito a que las revisen, pueblo. Abre los ojos, está pendiente, no les importa, e incluso poner a pasar trabajo a los niños, porque con la situación del calor, los más afectados son ellos, un poco por las cuestiones de deshidratación y claro, todo lo demás. Entonces, los niños y los ancianos, las personas sí, de la tercera edad. Señora, entonces, pendiente y vista, cámara. Y están llamando a sabotear, a tirarle cosas a los tendidos eléctricos. ¡Qué barbaridad! Pendiente y vista, los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Mira, es que es bueno, pero es que ¿qué podemos esperar de un sector de la sociedad que decía que no les importaba que sus hijos perdieran el año escolar con tal de que Chávez se fuera? En el paro de 2002. Que celebraban, que salían a la calle a celebrar cada barril de petróleo que se perdía, que estaban deseando que explotara el Pilín León y volara medio Maracaibo junto con el Pilín León. Para que vean el nivel de enfermedad de un sector de la población, no de toda la población ni de toda la población opositora. Y lamentablemente, una vez el ministro Ernesto Villegas, bueno, el jefe del Distrito Capital, Ernesto Villegas, dijo que el Twitter, porque el Twitter se presta más todavía que el Facebook para esto, ¿no? parecía la puerta de un baño público lleno de cualquier cantidad de porquería, de basura, y donde se vuelca lo peor de la miseria humana. Vemos como el Twitter ha servido como un arma de lucha, ¿no? En el caso de Obama deroga el decreto ya. Pero cuando uno, de verdad, uno sigue cuentas de unos de opositores, y de verdad que uno ahí ve lo peor del fascismo, ahí sale el asesino serial que mucha gente lleva dentro, el psicópata que mucha gente lleva dentro, eso se vuelca en las redes. Y entonces, bueno, afortunadamente, esta gente que sabotea en un sector minoritario, la mayor parte del pueblo venezolano es un pueblo trabajador, que no va a andar perdiendo horas de trabajo para andar lanzándole cosas a los postes y a los tendidos. Y que está la gente muy ocupada en la calle, haciendo sus diligencias personales, como para estar en la casa prendiendo todos los aires acondicionados, todos los televisores y todas las radios a todo volumen. Es decir, que los locos y los que tengan el tiempo, esas loqueteras, serán una minoría mínima. Pero bueno, pero para que vean qué tipo de ciudadanos, entre comillas, existen aquí en nuestra patria. Insistimos, minoría. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien. Buenos días para ti, a Luis Yerloyo, usuarias, usuarios. Habla Fernando La Presta desde el caliente Atillo. Sí. Ahorita tengo los pies sin zapatos y en el piso, los pies en el suelo, pues. Bueno, la verdad que está haciendo un calor fortísimo. Sí. Pero el calor del sábado y el domingo fue el peor, de verdad. Esta que es una zona bastante fresca, está haciendo un calor tremendo. Pero bueno, empecemos por una cosita de efeméride, porque tal día como hoy nació en el año 1899 el duque de Wellington. Y en el año 1901 nació Hirohito. Y en el 1906 nació un mexicano llamado Pedro Vargas. Muchas gracias. Muy agradecido. Pero bueno, recapitulando lo que estaba hablando de la electricidad, mira, hay que ponerle coto. Realmente hay que buscar la manera de que quien abuse, bueno, que le cobren, pero lo multen también. Porque para eso están las mediciones, los centros comerciales, y hay una cantidad de empresas como las que fabrican, como los laboratorios, como las clínicas, y así una cantidad, ellos tienen su propia generación a través de plantas que tienen ellos allí, pues. Entonces, mire, esa sería una manera. Quien, yo por ejemplo, yo no tengo manera cómo poder ahorrar la luz, porque estas casas donde yo vivo están hechas para un consumo más o menos fijo que sobrepasa lo que tiene Corpoelec para, en el caso mío, para ahorrarla. Yo no tengo posibilidad de ahorrarla, es muy difícil. Pero bueno, ahí, ¿cómo poder decirme a mí, si tú gastas 600 bolívares de luz todos los meses y me estás gastando 1000 porque algo estás haciendo diferente? Es lógico, entonces no me vaya a pagar los 1000, sino me vaya a pagar 2000, para ver si me duele, pues, más o menos en ese sentido. Pero dentro de todo hay que hacerlo. Y por lo de las, lo que dijo el presidente ayer con la habitabilidad, o sea, los apartamentos, las casas, como quieran llamársele, es cierto, pero eso hay que cruzar, esa data también, eso es igual que la de la comida. El Consejo Nacional Electoral es el que lleva el registro civil, es el que lleva el registro. Eso tienen que cruzarlo todo con ellos, porque no, la amiga lo acaba de decir, porque hay mucha gente que tiene casa y no la necesita. Sí, y las personas que no la necesitan debe decirle, lo sentimos mucho, y aquel que esté fuera de la ley, lo sentimos mucho, y aquel que muchas veces la tiene es para negociarla, lo sentimos mucho, váyase para donde estaba, amigo. Si esto lo necesita el pueblo, que lo necesita realmente, el que lo necesite, para eso es. Porque yo, la verdad, no vamos a terminar, no voy a terminar por creer que no vamos a terminar nunca por la necesidad. Porque por todos los años son 100 mil o 200 mil venezolanos que van a necesitar casa. Pero si todos los años vamos a tener, después de la lluvia, una cantidad de personas, o por el verano otra cantidad de personas que se le caen las casas, no vamos a terminar nunca. ¿Delincuentes de dónde? En ese sentido, hay que quitarlos del medio. Por todo, amigo, lo de siempre, te vacunaste, mandaste a tus nietos a vacunar, a tu ciudad a vacunar, vamos a hacerlo, hermano. Así es. Es patria. Colaboremos con el Estado venezolano ahorrando la luz y el agua, porque si no hay luz, no hay agua, porque no hay cómo mandarla. Uh-huh. Así gracias, es. Gracias, mi reina. Bueno, Fernando, un abrazo grandote para ti. Bueno, continuamos revisando informaciones y una de ellas, ya que estábamos hablando del tema de la seguridad. Autoridades se desplegaron en 1.066 puntos y han detenido a 594 personas en flagrancia. Autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana ofrecieron un balance desde el comando de zona número 43 del dispositivo de seguridad ciudadana implementado durante el fin de semana en todo el país. Esto fue en el fin de semana. 594 personas en flagrancia y se instalaron en 1.066 puntos. El general Sergio Rivero Marcano, jefe del Comando de Operaciones Especiales de la Guardia Nacional Bolivariana, informó que en todo el país se establecieron un total de 1.066 puntos de control itinerantes que fueron instalados en plazas, escuelas, paradas de transporte público, entre otros lugares de mayor concentración pública. En estos espacios se verificaron en el sistema policial CIPOL 42.370 personas, de las cuales 640 fueron detenidas al encontrarse solicitadas. Asimismo, fueron detenidos en flagrancia 594 personas. Retuvieron 206 armas de fuego, 73 armas blancas, 32 cargadores y 801 cartuchos. Por órdenes del Ministerio del Interior, Justicia y Paz, también introdujimos una modalidad de retención de radios walkie-talkie y fueron retenidos 186. Además, se desmantelaron 57 bandas, dijo el general Rivero Marcano. Agregó que 417 vehículos fueron recuperados, así como fueron retenidas 3.261 motos, a las que incautaron 21 kilos, 261 gramos de presunta droga. Los 24 comandos de zona continuaremos bajo la rectoría del Ministerio del Interior, Justicia y Paz, desplegando este tipo de dispositivos especiales para intensificar el plan Patria Segura, concluyó. Bueno, tenemos también mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Samuel Torres, un beso grandote, Samuel. Nos escribe Samuel Torres por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice, buenos días, amiga Enza. Ahora que empiezas tu editorial de hoy referente a la energía, te cuento que en la carretera nueva hacia la parroquia El Junquito se han dedicado a tumbar los postes con paneles solares que le dan iluminación a esa vía para luego robar sus paneles. Esto empezó a suceder cuando comenzaron las guarimbas, que derribaron un poste de los de menor altura y se llevaron la placa solar. Desde esa fecha se han visto postes con estos paneles en el suelo. Yo le hice el comentario a un amigo hace un par de meses y me dijo que también opinaba lo mismo. El sábado pasado puse la denuncia en un módulo que hay al final de esta vía, llegando al distribuidor Mamera, donde se hallan guardias nacionales. No tomaron nota como de costumbre y por la negligencia, burocracia y apatía que existe a nivel general. Por esta parroquia hay las irregularidades inimaginables. Anarquía total, donde zurdos y derechos hacen lo que les venga en gana. Yo seguiré de manera solitaria denunciando en las instancias donde tenga que ir, porque ni consejos comunales ni nadie mueve un dedo por lo que se ve. Escribí al Diario de Caracas sobre el guiso o irregularidad que existe en relación al gas comunal. Bueno, un abrazo y seguimos en la lucha, porque de lo contrario, la corrupción moral nos podría devorar y no podemos permitirlo. Saludos a ti y al excelente equipo que te acompaña. Tenemos también tweets que nos han llegado a través de la cuenta arroba la ventana abierta y nos dice Soraya, Venezuela, calor, la polar, Mendoza, mostrará solidaridad con el pueblo en bajar sus precios en agua, refresco, leche y cerveza. No, Soraya. Nanay. Bueno, tenemos en el caso de las medicinas, recordemos que se instaló el Siamed y hay una información interesante que tiene que ver con CEFAR, que es que se están distribuyendo mensualmente 30 millones de medicamentos y material quirúrgico. El Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, CEFAR, distribuye mensualmente unos 30 millones de unidades entre material médico quirúrgico y medicamentos que son entregados a la red ambulatoria, hospitales y las direcciones regionales de salud de todo el país. Destacó este martes el director general del ente, Teoyancix Molina. Nuestro país tiene garantizados los insumos médicos, los fármacos y el material médico quirúrgico. El Estado venezolano hace el esfuerzo por asegurar el abastecimiento de estos productos, pero también llamamos a que el pueblo sea contralor. La Contraloría Social es un mandato constitucional y lo que estamos haciendo es fortalecer a las organizaciones sociales y que puedan tener una información oportuna y veraz acerca de lo que distribuimos y le damos al pueblo, expresó en declaraciones a los medios de comunicación. producción. Molina recordó que además de distribuir estos insumos, el CEFAR también refuerza la elaboración de carbamazepina, fármaco que pertenece al grupo de los anticonvulsionantes y cuyo uso terapéutico principal es el tratamiento de la epilepsia. En esta institución del Estado venezolano se produce el medicamento en tabletas de 200 miligramos en función de parámetros epidemiológicos y demográficos que establecen los requerimientos anuales del fármaco indicado. Adelanto que está previsto en corto plazo que el CEFAR amplíe la producción de fenobarbital, isoniazida, ácido acetilsalicílico y suero oral. Esta institución recibe medicamentos e insumos médicos quirúrgicos mediante los convenios suscritos con Cuba, Portugal, Uruguay y China, de acuerdo con las especificaciones de los programas de salud y la red de hospitales. Por otra parte, el director general del CEFAR invitó a la comunidad a comunicarse a través de la cuenta en Twitter, @CEFARPisoVenezuela, para solicitar información acerca de medicamentos que amerite y que pueden ser retirados de manera gratuita en el centro de dispensación ubicado en la sede del ente, ubicada en el kilómetro cero de la carretera vieja de Los Teques, sector Las Adjuntas, a 200 metros de la estación de metro Las Adjuntas, parroquia Macarao. Son las 10:52 minutos, vamos a ir a la pausa con un hermoso tema de Marc, bueno, o interpretado por Marc Anthony, se llama Flor Pálida. Ya venimos. Una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda la alma recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno dejaba calor para que no se dañara. Nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando en mi alma, y en el invierno le daba calor que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Me fui brindando cariño un poquito de amor.

hackeando continentes, queriendo silenciar, pudriéndonos la mente. Las ganas de gritar vienen y se van, y mercadean con vida que no les pertenece. Sangrando por la herida sin mirar la tierra como se entristece. Dicen que no importa que la tierra estalle, destruir. 11:02 de la mañana, regresamos a la ventana escuchando a un joven cantautor venezolano, un chico de la UNEARTE, su nombre es Dieter Negrín, y este tema, Vienen y se van. Y acá estamos hablando de talento, sobre todo de creación y de construcción de espacios. Se encuentran con nosotros Juan Ibarra y Laura Farina. Ellos son miembros del equipo de una página web que va a ser lanzada este viernes 1 de mayo, que se llama Cultura Nuestra. Esta página web no es una página web institucional, no es ninguna página web de alguna agencia informativa. Es una página web que está haciendo o va a hacer un trabajo muy bonito, que es la escritura, es escribir nuestra historia, escribir nuestro día a día desde las comunidades, mostrar los rostros de esos venezolanos y esas venezolanas anónimos que van construyendo patria. Fíjense que a lo largo de toda esta semana estuvimos hablando de lo que es la Gran Misión Vivienda Venezuela y de un mensaje, unos mensajes que por la cuenta de Twitter nos llegó de Davis, por ejemplo, que decía, eso es un nido de malandros, eso es delincuencia, ese poco de malandros y delincuentes, porque no. Y decíamos, señores, el hecho de que hayan bandas de malandros en algunos urbanismos no significa que las 700.000 familias que habitan en la Gran Misión Vivienda Venezuela sean delincuentes. Estamos hablando de gente honesta, de gente sincera, de gente trabajadora, que está invisibilizada por muchas veces por estos grupitos de malandros de los cuales ellos son rehenes, ¿no? Entonces, bueno, para dar a conocer esa otra cara de los habitantes de la Gran Misión Vivienda Venezuela, esa otra cara de las madres del barrio, esa otra cara de los grafiteros, esa otra cara de los cultores y de las cultoras, surge esta página web Cultura Nuestra el próximo 1 de mayo. Bienvenido Juan, bienvenida Laura aquí a La Ventana. Gracias Enza. Sí, bueno, justamente un poco tomando en cuenta esta guerra mediática tan grande que hemos atravesado desde hace ya más de 15 años, uh-huh. La propuesta es justamente esa, pues darle rostro a esas cifras, que bueno, hay cifras súper alentadoras en estos 15 años, pero bueno, faltaría darle esa visibilidad, como tú dices, a quién es esa familia, qué hacen, a qué se dedican, cómo día a día se está construyendo la revolución desde abajo. Y bueno, esa es un poco la misión que tiene Cultura Nuestra, sobre todo por una preocupación que tenemos desde hace ya un tiempo, este equipo, de ser esa vitrina que no existe todavía, o que uh-huh. Nos parece que podría mejorar un poco. Para contar, bueno, esas sensibilidades, esas historias mínimas que son parte de esos números grandísimos que tiene la Revolución Bolivariana. Esta preocupación tiene ya un poco, como unos 2 años aproximadamente, desde que el equipo estaba en el Ministerio de Comunas, que bueno, que es como un antecedente muy claro de lo que venimos haciendo. Nosotros comenzamos con un blog donde publicábamos crónicas sobre la conformación de las comunas. Recientemente fueron editadas algunas de ellas en un libro. Lo bautizaron en el Filbe, en el libro, ¿no? Exacto, exactamente. Y bueno, esto es como un nuevo paso para seguir contando esa historia que están haciendo a través de la revolución. Como tú decías, el viernes vamos a salir. Estamos muy, muy contentos porque finalmente se está dando un proyecto que tiene ya, bueno, como te decía, un par de años en gestación. Y bueno, eso es más o menos el proyecto que tenemos. Uh-huh. Bueno, se encuentran con nosotros Juan Ibarra y Laura Farina. Ellos son miembros del equipo de Cultura Nuestra. Una de las cosas, ¿no? O uno de los grandes mitos que hay cuando se habla de los medios de comunicación social, y esto viene desde la postura, desde la línea capitalista, es que las buenas noticias no venden, que las buenas noticias no interesan a nadie, y que bueno, que de repente hay, bueno, en una página web de lo que te hable, de la gente de las comunas, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, de los que montan una microempresa y les va bien, eso no interesa a nadie. Lo que vende es la tragedia, la sangre, el malandraje. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que eso Es cierto que es una página que no pueda ser atractiva. ¿Cuál es, qué atractivos, además de narrar historias, qué atractivos tiene la página Cultura Nuestra? Bueno, por un lado creo que es un mito eso que estás diciendo, claro. Porque una vez que la gente se siente identificada con eso que se está contando, relatando, me parece que llama a la participación justamente de esa gente que se ve ahí reflejada. Justamente en el libro este que estamos diciendo de comunas, cuando se presentó el libro en la Filben, el lugar se colmó completamente de gente que sabía que estaba su historia ahí relatada, ¿no? Y entonces un poco la página lo que va a intentar con distintos formatos es contar esas múltiples realidades y tratando de no solamente, aparte, centrarse en Caracas, sino un poco como que salir de Caracas también y contar otras historias también del interior del país, de gente que ya viene trabajando, de gente que le está poniendo el cuerpo a esta revolución y que nosotros sentimos que falta un poquito por ahí poder visibilizar todas esas historias. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante como proceso el visibilizar estas historias? Bueno, Enza, primero por lo que estábamos comentando ya, que esta guerra mediática se ha encargado de negar absolutamente cualquier logro que tenga la revolución. No solo en cuanto a números, sino en cuanto a quiénes son los sujetos que están siendo beneficiados con esto. Como tú comentabas, lo de la Gran Misión Vivienda, pero hay ejemplos de eso en todo. Entonces, bueno, un poco para combatir eso, mostrando las historias mínimas y no contradecir esa falta de números que ellos alegan con otros números, sino con la realidad que, como comentaba la compañera Laura, genera identificación en quien nos va a leer. Y no solo nos van a leer, también vamos a tener galerías fotográficas, infografías, va a haber videos. Como, bueno, para ir buscando dar cuenta de una realidad muy amplia a través también de formatos amplios. Claro, estamos hablando de una realidad muy amplia. Ayer, por cierto, con unos compañeros de trabajo en estas tertulias de sobremesa, ¿no?, que se arman después de almorzar, estábamos hablando sobre una página web que arrancó, fue una de las primeras páginas web que arrancaron defendiendo o apoyando el proceso y que, bueno, que se ha ido, ¿no?, como que se ha ido degenerando hacia una postura que uno ya no sabe si está con la derecha o está de este lado, ¿no? Pero una de las cosas positivas que tenía y que todavía quizás, ¿no?, y que quizás todavía tiene esa página, es que sigue siendo como que un espacio de denuncia para la gente del pueblo, para la gente que se identifica con el proceso revolucionario, y no estábamos viendo una página web del Estado o con una línea editorial oficial, por decirlo así, o de defensa hacia lo que es la revolución, que tenga un espacio realmente para, de repente, la crítica, para el debate, para la denuncia. Cultura Nuestra tendrá ese espacio también, ya que queremos mostrar una amplia realidad y tenemos una realidad muy positiva, por ejemplo, dentro de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero existe también una realidad no tan positiva, como por ejemplo gente que te daña por encima de la organización comunal, te daña los ascensores de los urbanismos, o la realidad de las colas que se ven en los diferentes expendios de alimentos y las bandas de bachaqueros, ¿no? ¿Qué me pueden decir? Bueno, sí, justamente esa es la idea. Como el propósito es contar el trabajo colectivo que se viene haciendo, ese trabajo colectivo siempre que viene del pueblo, siempre que viene de una forma horizontal, es un trabajo complejo de avances y retrocesos, de conflictos y alegrías con las instituciones, digamos. Y todo eso de alguna forma se va a ver reflejado en la página, porque es la realidad. Uno sale a la calle y se encuentra con esas experiencias. Entonces, por un lado es sí contar lo bonito, sí contar lo positivo, pero también contando que todo eso lleva un trabajo y que toda esa gente le está, como dije antes, como poniéndole el cuerpo a todas estas experiencias, y que no es que se consigue todo lo que viene de abajo, lo que viene de forma colectiva, no se consigue de un día para el otro, digamos, sino que tiene toda su complejidad. Justamente un poco de ahí nace el nombre de Cultura Nuestra, que bueno, que no lo hemos explicado. Vamos a contar el quehacer o la construcción de un proceso que nos interesa, que siga avanzando, Y esa es la cultura nuestra, esa cultura de luchar todos los días, de salir a trabajar, un poco también para desmontar cosas como que el venezolano es flojo, uh-huh, o que el bachaqueo es algo natural y que ya el venezolano es eso. Bueno, nosotros vamos a tratar de desmontar eso contando esas historias de lucha y también para dar cuenta de que el proceso no nace solamente cuando el comandante Chávez sale a la luz pública. Hay un montón de historias de que se hicieron además, que se hizo, esa historia se hizo además con sangre, no solamente con lucha. Entonces, bueno, también un poco rescatar historias de gente que ya no está entre nosotros, que también forma parte de este proceso. Por eso es la cultura nuestra. Y bueno, también como en contraposición a esa cultura que nos impusieron, de la flojera, del bachaqueo, del aprovechar cualquier oportunidad. Que lo que hace es reflejar a la burguesía. Eso fue un artículo muy bueno que hizo el ministro Iturriza, que lo que hace es reflejar el valor de la burguesía parasitaria venezolana. Los flojos son ellos, los vagos son ellos, los parásitos son ellos, y nos achacan esas características al pueblo para que no tengamos una autoestima. Si alguien fue alguna vez a alguna comuna, sabe que eso es una mentira, y la gente se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta no se sabe a qué hora a trabajar día tras día por un beneficio colectivo, digamos, por una construcción colectiva, no por una cuestión particular o porque quiero mi casa o porque quiero tal otra cosa personal, sino por el beneficio de la comunidad. Uh-huh. Yo quería aprovechar, ya sí, que nombraste al ministro Iturriza, bueno, nosotros estamos muy agradecidos con él, sobre todo porque ha creído en esto desde el principio. Si bien el proyecto no es del Ministerio de la Cultura, ha recibido apoyo de su parte desde el principio, y sin ese apoyo hubiera sido imposible que saliéramos tan pronto. Además, para nosotros el 1 de mayo es bastante pronto en vista de los avances que hemos tenido en muy poco tiempo. Uh-huh. Bueno, conversamos con Juan Ibarra y Laura Farina, ellos son miembros del equipo de Cultura Nuestra. La página sale este 1 de mayo. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando nos metamos en esa dirección web? ¿Qué tienen de especial para el día de arranque de la página Cultura Nuestra? Bueno, haciendo alusión a la fecha, justamente el 1 de mayo, se va a publicar una crónica de uno de los compañeros que se llama Marcos Teruji, que habla sobre una fábrica recuperada de Lara, en el estado Lara. Y lo primero que se va a encontrar, en realidad, cada día que abra la página, ajá, va a ser una imagen, ¿sí? Uh-huh. Que puede ser una foto, que puede ser una infografía, que puede ser un dibujo, vamos a apelar a los distintos formatos para poder relatar esa historia. Y después, bueno, vamos a tener una publicación como principal, dos veces a la semana, que son los lunes y los viernes. Y después el resto de la semana se va a seguir cargando otras noticias, otros reportajes. Y la próxima será, el lunes siguiente al viernes, que será el lunes 4, que va a haber una nota de investigación que escribí yo, en este caso, uh-huh, que es sobre aborto. Uh-huh. Aprovechando las palabras del presidente de Nicolás Maduro en el último cierre del Congreso de las Mujeres, en el que él abrió el debate hacia los temas que por ahí faltan discutir. No, temas sumamente polémicos. Está el tema de la despenalización del aborto, está el tema también del matrimonio civil igualitario, uh-huh, ¿no? Entonces, no, es bien interesante que se coloquen sobre la palestra, ¿no? Claro. Por ahí la idea también es generar discusión o debate sobre temas que creemos necesario que la gente participe, opine y se apropie de esos temas. Por eso también otra de las cosas importantes a rescatar es que el espacio está abierto a que se incorpore también la opinión de la gente, se incorporen otros colectivos o otros movimientos que quieran tengan esta necesidad o esta iniciativa como la que estamos expresando hoy aquí y que va a estar reflejada ahí en la página. ¿Tendrán espacios para la interacción dentro de la página? ¿La interacción con los visitantes? Sí, fíjate, en cada nota, uh-huh, ya sea un texto escrito, ya sea un video, ya sea una infografía, va a haber espacio para comentarios de la gente. Y bueno, igualmente nos pueden contactar por las redes que tenemos habilitadas. En el, uh-huh, Twitter tenemos @culturanuestra_ o piso. Y en el Facebook nos pueden encontrar por Cultura Nuestra VZLA, Cultura Nuestra Venezuela. Yo quería también destacar otra cosa con respecto a esto de la convocatoria abierta. y es que el equipo, a pesar de lo que pueda parecer, no es un equipo solamente de comunicadores. Exacto, háblanos del equipo, cuántas personas lo integran, a qué disciplina se dedican. Fíjate, el equipo como mínimo, digamos, no es de menos de 15, 20 personas aproximadamente. Esto no quiere decir que no haya otras personas que también se involucren en los procesos. Mayoritariamente está lleno de comunicadores, de escritores, de gente que hace audiovisuales, pero también hay, por ejemplo, entre nosotros una compañera que hace ciencia, que es bióloga, y bueno, su aporte va en función también de los temas científicos. Yo, por lo menos, yo no estudié comunicación, estudié letras, pero bueno, tengo esa preocupación compartida con los compañeros. Y bueno, todo el que quiera aportar desde distintos ámbitos, de temas que considere importantes que se hablen, también son bienvenidos. Por lo menos para lo de la despenalización del aborto, sería bueno contar con la opinión de algún abogado, alguien que tenga como mucho conocimiento de los sustentos legales de esos temas. Uh-huh. Ok, bueno, estamos conversando con Juan Ibarra, Laura Farina, ellos son miembros del equipo de Cultura Nuestra, una página web que será lanzada al aire el próximo 1 de mayo, y donde se busca visibilizar la historia de los, quizás los nadie, como les decía Eduardo Galeano, ¿no? Y recordando también una de las anécdotas que contaba Galeano, que decía que, bueno, que le preguntó un venezolano que por qué apoyaba la revolución, y dijo, bueno, porque no quiero volver a ser invisible, ¿no? Y hay algo, y eso es algo que ha caracterizado a la revolución bolivariana, que los sectores de la derecha no perdonan, que es la visibilización del pueblo venezolano. La visibilización no del César Augusto, que es el niñito bien, que es borrachín y... Sí, bueno, borrachín, mentiroso y tramposo, sino visibilizar a esa señora que se levanta todos los días a las 4 de la mañana, le prepara las arepas a los muchachos, los levanta, los baña, los viste, los baja para la escuela... A las 4 de la mañana empieza ya la jornada de trabajo de la mujer venezolana promedio, ¿no? Y esas son cosas que hay que resaltar, ¿no? Y el tumbar esos mitos del venezolano como el venezolano flojo, o que una página web exitosa o un medio de comunicación exitoso es aquel que vende tragedia, sangre y muerte. También las cosas positivas y que con las cuales uno se identifica también son bienvenidas, ¿no? Bueno, ¿algún comentario, algo que quieran añadir, alguna invitación que quieran hacer? Bueno, nada, sobre todo que el viernes estén muy pendientes a través de las redes que ya mencionamos, que bueno, podríamos repetir. Ajá, lo podrías repetir. ¿Y cuál va a ser el dominio, cuál va a ser la dirección web? Eso justamente era lo que quería agregar. Ajá. El portal es laculturanuestra.com. Uh-huh. Las redes, bueno, como ya lo decía, @culturanuestra_ o bien bajo en el Twitter, Cultura Nuestra BZLA en Facebook, y bueno, nada, que estén muy pendientes porque el viernes vamos a salir con todo, va a salir esa crónica que mencionaba Laura sobre la fábrica recuperada en Barquisimeto, pero además van a salir 3 perfiles ese mismo día, uh-huh, de distintos trabajadores en distintas áreas, como para dar cuenta también de eso que llamamos una realidad amplia. Ajá, ¿nos podrías decir los perfiles de quiénes? ¿Son 3 trabajadores? No quisiera adelantarlo completo, okay. pero va a haber desde... trabajadores de la cultura tradicional, digamos. Uh-huh. Hay un perfil de alguien que hace cine, hay un perfil de alguien que trabaja en un comedor universitario, el otro se me escapa en este momento, pero bueno, eso da cuenta un poco de la amplitud de los temas. Y bueno, nada, que estén súper pendientes y que además todos los viernes y lunes vamos a estar publicando eso que Laura comentaba como un contenido amplio, grande, que es como un abordaje desde varios puntos de vista, desde varios formatos a un mismo tema. En este caso el viernes hacia el trabajo, el lunes siguiente va a ser sobre el aborto. Pero además, durante la semana, los días que no salgan esas publicaciones fuertes, van a salir cosas más breves. Tal vez una nota más corta sobre otro tema, etc. Bueno, Juan Ibarra, Laura Farina, miembros del equipo de la página web Cultura Nuestra, todos los éxitos. Muchas gracias. Todos los éxitos del mundo y, bueno, y también nuestro agradecimiento porque hace falta. Es una página web que hace falta. Hace falta para reflejarnos, para estudiarnos, para conocernos y para enamorarnos de nosotros mismos, ¿no? Para fortalecer esa autoestima que esta guerra económica ha afectado notablemente. Muchísimas, ¿no?, gracias. Muchas gracias. Y para que no seamos invisibles más nunca. Así es. Así es. Bueno, son las 11:21 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con música tradicional venezolana, bien sabrosa, el grupo Tambor Grande, el golpe tradicional. tradicional, nadie lo puede negar, se lo toca el tambor grande, salgan todos a bailar. El golpe tradicional, nadie lo puede negar, se lo toca el tambor grande, salgan todos a bailar. El golpe tradicional, de la tierra que lo escuche, patrimonio cultural, que todo el mundo lo escuche. Ahora todos unidos, lo vamos a rescatar, practicando ese tambor. El golpe tradicional, que la tierra te refugie, patrimonio cultural, que todo el mundo le escuche. Ahora todos unidos, lo vamos a rescatar, replicando ese tambor, con golpe tradicional. De la tierra de Rapuche le venimos a tocar, demostrándole a mi gente somos tambor de verdad. De la tierra de Rapuche le venimos a tocar, demostrándole a mi gente somos tambor de verdad. El golpe tradicional, de la tierra de Rapuche, patrimonio cultural, que todo el mundo le escuche. Ahora todos unidos, lo vamos a rescatar, practicando ese tambor, con golpe tradicional. El golpe tradicional, de la tierra de Rapuche, patrimonio cultural, que todo el mundo le escuche. Ahora todos unidos, lo vamos a rescatar, practicando ese tambor, con golpe tradicional. Rescatemos la cultura que dejaron los ancestros, replicando ese tambor, con ritmo y sabor a cuero. Rescatemos la cultura que dejaron los ancestros, replicando ese tambor, con ritmo y sabor a cuero. El golpe tradicional, de la tierra de Rapuche, patrimonio cultural, que todo el mundo le escuche. Ahora todos unidos, lo vamos a rescatar, replicando ese tambor, con golpe tradicional. El golpe tradicional, de la tierra de Rapuche, patrimonio cultural, que todo el mundo le escuche. Ahora todos unidos, lo vamos a rescatar, replicando ese tambor, con golpe tradicional. Desde el sector Maturí queremos homenajear a toditos los cultores de este tambor ancestral. Desde el sector Maturí queremos homenajear a toditos los cultores de este tambor ancestral. El golpe tradicional, de la tierra de Rapuche, patrimonio cultural, que todo el mundo le escuche. Ahora todos unidos, lo vamos a rescatar, replicando ese tambor, con golpe tradicional. El golpe tradicional, de la tierra de Rapuche, patrimonio cultural, que todo el mundo le escuche. Ahora todos unidos, lo vamos a rescatar, replicando ese tambor, con golpe tradicional. Al grupo tambor beleño, al tambor independencia, al tambor toda Arequiba y a combinación beleña. Al grupo tambor beleño, al tambor independencia, al grupo toda Arequiba y a combinación beleña. El golpe tradicional, de la tierra de Rapuche, patrimonio cultural, que todo el mundo le escuche. Ahora todos unidos, lo vamos a rescatar, replicando ese tambor, con golpe tradicional. El golpe tradicional, de la tierra de Rapuche, patrimonio cultural, que todo el mundo le escuche. Ahora todos unidos, lo vamos a rescatar, replicando ese tambor, con golpe tradicional. Que el tambor nunca se muera, formando nuevos valores para la ancestral leyenda. Le pedimos con cariño que el tambor nunca se muera, formando nuevos valores para la ancestral leyenda. El golpe tradicional, de la tierra de Rapuche, patrimonio cultural, que todo el mundo le escuche. Ahora todos unidos, lo vamos a rescatar, replicando ese tambor, con golpe tradicional. El golpe tradicional, de la tierra de Rapuche, patrimonio cultural, que todo el mundo le escuche. Ahora todos unidos, lo vamos a rescatar, replicando ese tambor, con golpe tradicional. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré.

is crying. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, hermoso, hermoso, hermoso, cariñito para el oído. Este bello tema, qué mundo maravilloso. What a Wonderful World de Louis Armstrong. Y bueno, tenemos, ya estamos en la última media hora de la ventana. Recordamos que siguen abiertas las vías para su participación a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y por el Twitter nos escribe Juan Carlos Herrera, quien se nos unió a la cuenta, está haciendo la cuenta. Quisiera creer que esto es verdad, pero creo que el verdadero combate a la delincuencia requiere otro tipo de acción y tiene que ver con el titular del presidente diciendo que dio la orden de quitarle la vivienda, la gran misión Vivienda Venezuela, a quien esté metido en delitos. Sí requiere, estoy de acuerdo contigo, que el verdadero combate a la delincuencia requiere otro tipo de acciones, aparte de esta. Esta acción la considero justa. La considero justa y necesaria. Pero también otro tipo de acciones, como por ejemplo, reforzar la vigilancia, reforzar la seguridad, reforzar la enseñanza de valores en las escuelas, campañas, trabajo social con las familias, también para que se comparta tiempo de calidad con los hijos y con los miembros de la familia. Está el Estado venezolano haciendo un trabajo bien importante en la prevención del delito, que va más allá de la custodia policial o de la supervisión policial, que insistimos es necesaria. Estamos hablando de planes culturales. Tenemos cómo está el Sistema Nacional de Teatro César Rengifo, donde a nuestros niños a través de la cultura se los aleja de lo que es el mundo de la droga y de la delincuencia, el Sistema Nacional de Orquesta. Está la promoción del deporte, Barrio Adentro Deportivo, las diferentes universidades del deporte. Vemos cómo ha surgido toda una generación de oro. Tenemos en el caso de Caracas los espacios recuperados, porque una de las cosas, el capitalismo, para el capitalismo la inseguridad es un negocio. ¿Por qué es un negocio? Porque gracias a la inseguridad proliferan empresas de vigilancia privada, proliferan las empresas de los muros, de las cercas eléctricas, de los circuitos cerrados de televisión. También por el temor a ser atracado en la calle prolifera el negocio de los centros comerciales, donde prácticamente cada vez que respira suena la máquina registradora y estos grandes templos del consumo. Entonces, a los capitalistas, a los que les conviene que haya inseguridad, porque son los que viven de la inseguridad, a través de la recuperación de los espacios públicos, a través de las salas de teatro, a través de las salas de cine, a través de los parquecitos en la plaza, en las plazas y aparatos para hacer ejercicio en las plazas del municipio Libertador, por ejemplo, esos espacios están tomados y cuando la gente está en la calle con cultura, con deporte y con sana recreación, la delincuencia no puede operar. La delincuencia opera en las calles oscuras y en las calles vacías. Fíjense ustedes por qué Miranda está como está. ¿Cómo está la iluminación en Miranda? ¿De qué espacios públicos disfruta la gente en Miranda, aparte de los centros comerciales? De ninguno. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Te habla Josefina Liendo del Paraíso. Hola, Josefina. ¿Cómo estás? Bien. Mira, estoy llamando para hacer una denuncia. Ajá. Con respecto a la Casa Hogar El Conde, que está situada en San Agustín del Norte. Ok. Esta casa está adscrita a la gobernación, a la alcaldía de Ernesto Villegas. Ok, al gobierno del Distrito Capital. El gobierno del Distrito Capital, siempre me confundo eso. Uh-huh. Entonces, yo la denuncia es la siguiente. ahí está habiendo desde hace bastante tiempo irregularidades con la comida. Hace como 15 días se quedaron sin comida y simplemente le dicen a los adultos mayores, que son gente que algunos no tienen ni familia, bueno, hoy no hay comida. Ah, caramba. No hay comida, o simplemente les ponemos una pasta con sardina, que no digo que no se pueda comer sardina de vez en cuando, pero eso es gente que muchas de esas son diabéticas y no pueden estar comiendo pasta a cada rato. Les ponen pasta hasta por no dejar. Ayer mismo el almuerzo fue arroz y tortilla. No, tortilla, huevo revuelto. En la cena, huevo sancochado. Una gente que está en esas condiciones tiene que tener una dieta más o menos más sana, ¿no? Pienso yo. Y aparte de eso, ya tienen como una semana que la comida es mala y poquita. Hoy nada más había sucaritas y eso en cantidades, bueno, mínimas, ínfimas. Un poquito de sucaritas y ya. O sea, está faltando mucho a la comida. La directora, que es la señora Ana Karina Rodríguez, que tiene bastantes irregularidades allí, ella lo que dice es, ah, no, pero es que Pedeval y Mercal no me traen la comida. Miren lo que trajeron y enseñan la lista. Pero la tarea de ella no es decirle a esa gente o a la alcaldía, irse directamente a la alcaldía y decirle, mire, me están mandando esta cantidad de comida, de que hay 100 personas. Ajá, pero ¿y el dinero? ¿Y el dinero? Porque, bueno, te trajeron menos comida, debes de pagar menos por esa menos comida, ¿o no? Exactamente. O sea, por ahí, aunque, ahí lo que pareciera es que algo está pasando con el dinero para comprar la comida, pienso yo. Ajá. Los últimos días, cuando dieron el pollo, eso era pero miserable la comida, miserable. Entonces los viejitos se molestan, las personas mayores se molestan, le reclaman y ellos dicen, bueno, pero es que eso es lo que me traen. Y el trabajo de ella no es ese, precisamente prever con tiempo que ahí tiene que haber comida para todos los días y las tres comidas, inclusive las meriendas. ¿Qué está haciendo ella entonces? El año pasado hubo una irregularidad ahí con dos adultos mayores que los dejaron, no les dieron comida por espacio de 30 y pico de días, más de un mes. Dios mío. Y si no hubiese sido por los familiares que tienen aquí en Caracas y amigos, ellos no hubiesen comido. No hubiesen comido, ellos ni se enteraban si comían o no, porque los estaban obligando a ir al comedor cuando esa gente no estaba en condiciones de ir al comedor. Pero bueno, eso se subsanó y ahora las personas les están llevando la comida a su habitación, que eso era un gran problema que se armó por eso. Y bueno, hubo denuncias, hubo de todo. Ahí mejoraron un poco, pero resulta que ahora tienen que, hoy hay comida, mañana no hay. Y la señora muy descaradamente dice, ay, es que hoy no hay desayuno. O le dice a los de la cocina, que son los que se llevan el chaparrón de agua, miren, hoy no hay comida. Y muchísimo, muy seguido le ponen pastas y pastas y pastas y pastas con salchicha, pasta con otro, pasta con otro. Y aquellas comidas, yo las he visto, yo tengo 18 años yendo a esa casa hogar, y de verdad que lo que es tristeza que unos adultos mayores estén comiendo como están comiendo. No es justo, aquí hay dinero para mantener una casa hogar en mejores condiciones. Esa era mi denuncia, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Está la denuncia puesta. Yo lo que te recomiendo es que esta misma denuncia la metas tú, o sea, ya si tienes la disposición o alguno de los afectados ante la Defensoría del Pueblo. Ante la Defensoría del Pueblo, porque por lo que estás exponiendo a estos adultos mayores, se les están violando sus derechos humanos, sus derechos a un trato digno, su derecho a la alimentación, su derecho a la salud. Fíjense ustedes que si hay algo que hay que reconocerle a Tarek William Saab es que se ha estado moviendo en la Defensoría, ha estado trabajando. Fíjense ustedes que hubo también una situación irregular en lo que es la dotación de insumos en el Hospital JM de Los Ríos y, bueno, se metió de frente el defensor del pueblo, Tarek William Saab, y ahora se están observando notables mejoras en el JM de Los Ríos. Fíjense ustedes que en el 85% fue cubierta la demanda de insumos médicos del Hospital de Niños JM de Los Ríos, ubicado en la parroquia San Bernardino. Esto lo informó Tarek William Saab, defensor del pueblo, durante un recorrido efectuado por el centro hospitalario en compañía del viceministro para la salud, Francisco Hernández, y autoridades del centro asistencial. Saab destacó que el gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ha logrado importantes avances en el centro. El funcionario estuvo en el lugar el 13 de abril y anunció un plan para recuperar integralmente este hospital capitalino. ¿Pero esto por qué? O sea, de la noche a la mañana que el defensor dijo, ay, voy a ver qué tal está el hospital. No, sino porque hubo denuncias. de falta de insumos. Hubo denuncias, hubo protestas, entonces ahí fue el defensor. Entonces, de verdad que te recomiendo que coloques la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, que a diferencia de las gestiones anteriores, cada una tuvo sus cosas positivas, pero se ve que cuando hay alguna denuncia contra alguna institución o hacia alguna institución, ahí rapidito se ve la presencia del defensor y se ven notables mejoras. Entonces, de verdad es una recomendación que te doy, amiga. Bueno, también tenemos otras informaciones que comentarles. Fíjense ustedes que hoy el presidente Nicolás Maduro inaugurará 12 estaciones nuevas del Metro de Valencia. Este miércoles el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, inaugurará 2 nuevas estaciones del sistema Metro de Valencia en el estado Carabobo. El anuncio lo hizo el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, Jaime Eltrudi, a través de la red social Twitter, Revolución del Transporte, Máxima Inclusión y Movilidad. Así que estaremos atentos a estas a esta inauguración. También, bueno, para este viernes, recordemos, es primero de mayo, Día del Trabajador y de la Trabajadora. También estaremos atentos al anuncio del aumento salarial, ¿no? Que bueno, que desde que hay revolución, todos los primeros de mayo hay un anuncio de aumento salarial. Y fíjense ustedes, vale, la sinvergüenzura, en aquí cerca de la radio, nosotros estamos cerca de lo que se conoce como el Boulevard Panteón, donde hay diferentes restaurancitos donde uno puede almorzar a precios bastante accesibles, ¿no? Resulta que uno de estos sitios, que es uno de los que tiene más éxito, porque realmente venden las cachapas más ricas de toda Caracas. O sea, las colas son que salen del restaurancito y muchas veces alcanzan una cuadra, porque no solamente esas cachapas son muy buenas, sino que son económicas. Y aparte de arriba tienen un comedor con comidas más allá de cachapas, otro tipo de comida. Y siempre han tenido unos precios bastante módicos. Resulta que han estado subiendo los precios cada 2, cada 3 semanas. Y lo último que me tocó escuchar fue al hijo del dueño decir, es que subieron los precios otra vez. No, bueno, es que eso es culpa de Maduro, porque mientras siga aumentando sueldos, nosotros vamos a tener que seguir aumentando la comida. Cosa que es una falta de respeto. En primer lugar, porque ese es un negocio familiar. Es decir, allí trabaja el hijo del dueño, el sobrino del dueño, la hija, el esposo. Es un negocio familiar. Allí trabaja la familia. Y además de los salarios que ellos devengan, está la ganancia. Es un local que está lleno hasta los tequeteques. Es uno de los más exitosos. Es más, hasta salió hace unos meses, lo recomendaron en la revista dominical de las últimas noticias como uno de los sitios más ricos donde comer en el centro de Caracas. Esa gente se mete una bola de billete. O sea, vamos hablando claro, hablando coloquial. Se mete en una bola de billete que queda para la misma familia, porque el 80% de los que trabajan allí, vamos a exagerar, el 70% de los que trabajan allí son familia. Entonces, como el presidente aumenta salario, nosotros vamos a aumentar la comida porque sí, y encima la culpa es del presidente, dejen la tacañería. Porque, señores, si hay algo que es cierto en este mundo, es que la ambición rompe el saco. Se te abren las agallas y empiezas a chupar, y va a llegar un momento en que te vas a quedar sin nada. Y eso le ocurre a los grandes especuladores. Y lo podemos ver en restaurantes, lo podemos ver en tiendas de ropa, lo podemos ver en tiendas de zapatos. Han colocado los precios que les da la gana porque hay dinero circulante, porque la gente ha tenido dinero y lo paga. Pero llega un momento que la gente no va a tener el dinero para comprar ese par de zapatos ni para comerte esa cachapa. Preferirá utilizarlo para comprar cosas y cocinarlas en su casa. O buscará la forma de que esa cachapa le salga más barata. O dejará de comer sushi, o dejará de comer hamburguesas en sitios de comida rápida. El local se queda vacío y una de dos. O bajan los precios o cierran. Y son tan descarados que si cierran le echan la culpa al gobierno nacional. No, la culpa es de ustedes mismos, porque la ambición rompe el saco. Entonces tenemos como estos sectores especuladores están desde ya satanizando el aumento de sueldos y de paso ya están subiendo los precios bajo la excusa del aumento de sueldo. Después nos van a decir, desde antes de que se decrete el aumento, para decir, ay, el aumento de sueldo no es suficiente porque las cosas subieron hace una semana. Después nos vengan a decir que aquí no hay una guerra económica, señores. Claro que la hay. Claro que la hay. Pero bueno, el presidente Nicolás Maduro convocó al sector trabajador a la gran marcha de la victoria antiimperialista este primero de mayo. El presidente de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a la gran marcha de la victoria antiimperialista a celebrarse el domingo primero de, el próximo primero de mayo, en el marco de la celebración del Día Internacional del Trabajador. Primero de mayo, Día del Trabajador, vamos a la calle, la gran marcha de la victoria antiimperialista. Así la han llamado los trabajadores de la clase obrera. Te convoco, te invito, me invito y me convoco y ahí vamos a estar con la clase obrera, dijo el presidente Maduro durante su programa En Contacto con Maduro. Él aseguró que Venezuela ha tenido una gran victoria al hacer nuevamente referencia a la participación de nuestro país en la séptima cumbre de las Américas a principios de este mes en Panamá. Y por eso le decimos, presidente, que estamos rodilla en tierra con usted. Y si le pudimos torcer el brazo a Obama y al Imperio Yankee, vamos, tenemos el poder de torcer el brazo a la derecha nacional, a los especuladores, a los bachaqueros y este poco de gente que nos quiere acabar con la revolución bonita. Maduro, el presidente Maduro aseguró, esta es una nota de la agencia de noticias EFE, así que uno tiene que leerla con mucho cuidado. Salió airoso de este evento tras recibir el respaldo de la mayoría de los países del continente contra el decreto estadounidense. Bueno, en realidad con el continente unánime, con excepción de Canadá, ¿no? Es la victoria de la paz y del respeto de la independencia, de la dignidad. Hemos tenido una gran victoria latinoamericana y caribeña, dijo al adelantar que este será un tema que abordará tras la marcha del Día del Trabajador este próximo viernes. También va a entrar en su total vigencia, se acaban las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y hay un montón de cosas que se tienen que ir adecuando. Una de ellas ya lo que es la tercerización. Las personas que están trabajando tercerizadas deben ser asumidas por la institución en la que trabajan, ya sea pública o sea privada. Nos preguntamos si estarán poniendo al día. Por lo menos aquí en el Ministerio de la Cultura, el personal de mantenimiento está tercerizado y ellos todavía no saben qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, esperemos llevarnos una grata sorpresa. La ley está ahí y hay que cumplirla, ¿no? Eso es lo que está claro. Bueno, vamos a leer tweets que nos han llegado antes de despedirnos. Y nos escribe Beatriz Arévalo, feliz día, Ensa, linda canción, Flor Pálida. Ay, sí, muy linda. Un beso grande, Beatriz. Nos escribe El Bolivariano, ayer noté propaganda del Banco de Venezuela por DirecTV en canales como AXN y Space. ¿Por qué gastan dinero en transnacionales? Se pregunta. También El Bolivariano escribe, buenos días, un saludo solidario y revolucionario a la camarada Ámbar. Ámbar García Márquez, en su día de cumpleaños de Alba TV. Oye, que hizo un excelente trabajo desde Panamá. Feliz cumpleaños, Alba. Ámbar. Feliz cumpleaños, Ámbar. Un beso grandote. También nos dice Carlos Arias. Saludos desde Los Ángeles. Señorita Ensa, no he oído de la oposición hablar acerca del toque de queda en Baltimore. Un abrazo. Es que mira, te apuesto lo que quieras a que ni enterados de eso están. Porque esos, ellos dicen que están informados porque ven cable, pero lo que ven en el cable es Juego de Tronos. Ojo, que a mí me gusta Juego de Tronos, pero hay otras cosas también, ¿no? Bueno, ya son las 11:52 minutos. Llegó el momento de despedirnos a todos y a todas. Gracias por su participación. Un gran abrazo. Y de verdad, Luis Arroyo en los controles y esta servidora Ensa García, les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Conciencia a la hora de consumir electricidad, a tomar mucho líquido, a mantenernos hidratados ante esta ola de calor y nos escucharemos el día de mañana. Y nos despedimos con este sabroso merenguito de Liz y Eddie Herrera.